con embrujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que está llena de campanas al morir la tarde. Tu voz que es gemir de violines en las de madrugada. Es el divino poder que tiene.